Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos la revelación divina de la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 y 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Continuamos en esta emocionante aventura de conocer cómo es la Biblia por dentro para que la podamos interpretar, y hoy hablaremos de la palabra revelación con V. La Biblia es un libro diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia es el mensaje de Dios, es el mensaje divino a la humanidad, y no son ni fábulas ni mitos. Son palabras que tienen a Dios como su autor, como su originador, vinieron de Dios y por eso las llamamos revelación de Dios. Ahora, ¿qué es revelarse con V? Pues es darse a conocer, y miren el tremendo privilegio. Yo tengo en mi lista de sueños entrevistarme con varias personas en el mundo, las tengo en mente, con las cuales me gustaría hablar, que me dieran una cita, hacerles una entrevista, pero están fuera de mi alcance. En cambio, el Dios Todopoderoso, el grandioso Dios, la persona más grande del universo, ni siquiera nos agenda en una cita. Él decidió darse a conocer, revelarse, ir hasta donde están sus criaturas para que lo conociéramos y hablar con ellos, darnos a conocer su revelación. Y es sencillo, ¿qué es lo que nos revela Dios? Nos revela su amor. Esa es la revelación de Dios, su amor. Así que esa revelación decidió darla a través de los profetas. ¿Cómo lo hizo? La revelación fue que le dio sueños, les dio visiones. Ellos vivieron experiencias que el mismo profeta vivió, que él observaba o que él investigó exhaustivamente. Por ejemplo, el caso de Lucas, él no vio, él investigó y habló. Y de esa manera Dios dio su revelación. Revelarse es darnos luz, revelarse es darse a conocer, es un privilegio para la raza humana poder conocer y saber de Dios. Cuando en las religiones de la antigüedad, los cultos paganos, Zeus y todos sus dioses, Júpiter, Afrodita, ellos no se dieron a conocer así como Dios. Por primero no existen, es parte del imaginario humano. Pero Dios sí dijo, yo voy a escoger hombres comunes y corrientes como los profetas y voy a darles directamente mis mensajes. Así que los profetas escribieron la Biblia. Esto le da un elemento divino a la palabra de Dios. Usted no puede abordar la Biblia y decir, esto lo voy a aceptar y esto no. Esto es escrito de hombres, esto es escrito de Dios. No, aquí sí hay que, es la revelación divina. Él es el que se dio a conocer. Y hay tres cosas en el texto de hoy que hemos visto. Primero, que es una palabra profética y que es segura. Y nos invita a estar atentos, porque es una luz que nos va a alumbrar. No podemos perder el camino en estos tiempos que estamos pasando en el mundo con esta pandemia. La Biblia nos da luz, así que dice, hay que estar atentos. Segundo, que no se interpreta como uno quiere. Es que yo pienso que las langostas de Joel son helicópteros. Yo no puedo decir eso. Hay un código, hay unas normas que es la que vamos a estar aprendiendo sobre cómo se estudia la Biblia. Ya veremos mañana qué es la inspiración, cómo Dios hizo para que esa revelación los hombres la pudieran escribir, pero gracias a Dios por revelarse a todas sus criaturas y darnos su luz a través de la Biblia, la palabra santa. La revelación bíblica ya terminó. Él no le va a añadir más. Estamos en otro tipo de procesos que vamos a ir entendiendo y que gracias a Dios hoy los tenemos para conocer su amor y su misericordia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.